De nuestra madre de Itatí, de Martín González, Santa Cecilia, patrona de la música, y la visita del Gaucho Gil, de Ramón Domínguez. Reserva tu tarjeta para el almuerzo al 15 56 25 00, porque a las 14 horas arrancamos. Domingo 1 de octubre, tercer festival de chamamé regional, con entrada libre y gratuita en el predio Costa Surubí. Acompaña Municipalidad de Goya. ¡Te lo vas a perder! Me ganan la vergüenza, me paso todo el día pensando. te voy a decir. Me miro y muero en el intento, sigo siendo un soñador eterno. Thank you. Las siguientes piezas son de la artista correntina Julia Rossetti. La pieza Reconstruir el ocaso B chica es una versión libre de la letra de balada de un vagabundo, Cazuza, 1985, recitado por Latix, con samples de Chega de Saudade, Bebel y Joao Gilberto. Enganchado de los continuados, Chicharras del verano de 2018 en Corrientes Capital y percusión de Plomero César rompiendo su cocina en San Cristóbal, Cava, en octubre de 2020. quedo por completar. Soy el beso de la boca de la dulzura en la boca de la dulzura.

Chea Katavi Pitangi, 2018. Vandalismo postropical del Antropoceno. Se trata de pistas del soundtrack de la instalación performática La Reunión de las Aguas en el programa de artistas UTDT en el 2018. Thank you. Las siguientes y últimas piezas sonoras de este podcast son de Agustina Huetzelaka Oden. Desde el vidrio fue realizada en enero de 2019 para acompañar un video ensayo de su autoría. Sabes que a saudade bate forte, bate bem mais forte que a sorte. Tu sabes que a saudade nos beijos com a morte. Sabes que a saudade nos beijos com a morte. Amália, pega em mim e leva-me a dançar. Sabes que eu só danço quando a saudade acabar. Amália, pega em mim e leva-me para o mar. Sabes que eu só morro quando não te vi chorar. Tu sabes que a saudade bate forte, bate bem mais forte que a sorte. Tu sabes que a saudade nos beijos com a morte. Sabes que a saudade nos beijos com a morte. Amália, pega em mim e leva-me a dançar. Sabes que eu só danço quando a saudade acabar. Amália, pega em mim e leva-me para o mar. Sabes que eu só morro quando não te vi chorar. Amália, pega em mim e leva-me a dançar. Sabes que eu só danço quando a saudade acabar. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Tu és sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Irminsul es una pieza de 12 partes. La primera es el paisaje sonoro de un video ensayo llamado Agentes de Estabilidad, 2014, que retrata la celebración del Día de la Cruz de los Milagros en Corrientes Capital. Luego la pieza introduce dislocaciones y verbalizaciones que acompañan al área Casta Diva interpretada por María Callas de la ópera trágica Norma de Vincenzo Bellini. Casta Diva es una plegaria que la protagonista de la ópera, Norma, dirige a la luna, luego de cortar una rama del muérdago sagrado y ofrecérsela al dios Irminsul. Esta réplica adornada con flores y con velas simboliza en el Señor que Dios inspira por nosotros en el arte de la cruz. Y aquí está. Thank you.